podemos sesionar detrás de un monitor. Tenemos que decirle a la gente las cosas que nos importan, dando la cara. ¿Sabe qué pasa, señor presidente? Si nosotros sesionamos telemáticamente, se van a llevar puesto el Congreso para aprobar la reforma judicial, señor presidente. Y esto es lo que nosotros no podemos permitir. Esa reforma judicial y esa reforma previsional no puede ser con los micrófonos de la oposición muteados y con los monitores del oficialismo apagados, señor presidente. Tiene que ser dándole la cara a la ciudadanía. Me violenta que quienes deberían estar haciendo oposición en la Cámara lo hagan en vez de la Cámara, las cámaras de la televisión, y vayan a mentir a las cámaras de la televisión diciendo que la oposición se retiró. No, se retiró un sector de la oposición. Se retiró un sector que no está de acuerdo, evidentemente, con que sigamos adelante y que de alguna manera en esta situación crítica que está pasando el país no quiere involucrar a todos en esta desvergüenza de no continuar con lo que significa la gobernabilidad. Está claro que todo este lobby de presión que está haciendo Juntos por el Cambio, amenazando con judicializar y demás, tiene una clara pretensión, que es la de seguir imponiendo una agenda de mayores beneficios a todos los sectores patronales y a los lobbies empresarios que representa. Pero la responsabilidad mayor la tiene el oficialismo, porque indudablemente el oficialismo es el responsable de hacer funcionar una de las instituciones del Estado que dirige. El Congreso funciona por mayorías y minorías. De hecho, el Congreso es el lugar a donde nosotros y nosotras tenemos que discernir nuestras diferencias. Ya se sabe, si no hay consenso, se vota. Y el que más votos junta, gana. Votemos el protocolo de funcionamiento. ¿Cómo es esto de que un bloque de la oposición obliga a todos los bloques de la oposición a no tener funcionamiento del Congreso? Quieren bloquear el funcionamiento del Congreso. Disfrazan el debate, se disfrazan de víctimas los victimarios que quieren frenar un poder del Estado en el medio de esta pandemia. Quieren frenar el funcionamiento del Congreso en uno de los momentos más difíciles de la historia argentina. Eso es una falta de respeto. El circo que están haciendo es una falta de respeto al conjunto del pueblo argentino que hace 5 meses viene esforzándose para sostener esta cuarentena, para bajar los niveles de contagio y para bajar los niveles de muerte.